Del 22 al 26 de junio, la carrera de Artes Musicales de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador le invita a las conferencias virtuales de canto lírico con la participación de invitados internacionales. Nos acompaña en esta mañana su coordinadora, la docente Nancy Llanes, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, estoy muy contenta para poder indicar al público de la presentación de estas conferencias que organiza la Universidad Central. Bueno, tenemos esta importante noticia, conferencias virtuales de canto lírico. Coméntenos cómo nació la propuesta. Ya, bueno, yo soy cantante lírica. Actualmente soy la coordinadora del área de canto y de coro de la Universidad Central. Siempre es necesario hacer cursos para ir mejorando. Y he pensado tanto en mis compañeros como en los estudiantes para que hayan estos cursos de capacitación para ir mejorando, para ampliar más el conocimiento. Y esa es la razón por la que se invitó a maestros extranjeros. Es decir, ustedes ya han venido anteriormente realizando algún tipo de interacción, no sé, con maestros nacionales o internacionales también. Comento exactamente, la relación directa que tengo es con el tenor Wagner Pastor, que fue mi estudiante en el Conservatorio Nacional de Música, que actualmente está estudiando su doctorado allá en Estados Unidos. Y él básicamente fue el puente de unión con los otros docentes de la universidad donde él está. Bueno, háblenos sobre la participación internacional. ¿Con quiénes estarán? Ya, van a participar el doctor Everett McCorvey. Realmente es un polifaceta porque realiza varias cosas. Él es director musical, es profesor de canto, es productor, empresario, entre muchas otras cosas. Tenemos también a la doctora Noemí Lugo. Ella es una soprano venezolana que está radicada en Estados Unidos y que incluso ha hecho su trabajo allá en Estados Unidos. El siguiente participante, en cambio, es un pianista acompañante especialista justamente para el acompañamiento de los cantantes. También es estadounidense, es el doctor Martin Nero. Finalmente, estamos los dos ecuatorianos que representamos a nuestro país, en mi persona, la soprano Nancy Llanes y el tenor Wagner Pastor. Puedo observar aquí que de los invitados con los cuales se cuenta, hay los temas específicos, ¿no? Tenemos zarzuelas, canción latinoamericana, chanson, y también está Arson y Lied. Estas temáticas que se han encontrado aquí, ¿cuál es la característica para el estudiante de canto lírico que necesite saber? Ya, entre el repertorio que tiene el cantante lírico, tenemos la ópera, el oratorio o cantatas, y finalmente tenemos el lied o el género canción, que básicamente estamos más rigiéndonos a esto. Entonces, en el género canción se les dice art song en inglés, pero es más conocido como lied porque los representantes principales están en Alemania. Y hablamos de Schubert y Schumann. ¿Ya? Entonces, el doctor Everett McCorvey es el que va a encargarse de este tema específico. Esperemos que hable acerca de cómo interpretar estas piezas. El lied específicamente, como yo le indicaba, está en alemán. Y tiene una manera específica de cantarse. No es igual que cantar la ópera. Entonces, justamente estamos pidiendo que esos conocimientos se puedan traer aquí al Ecuador. El art song, en cambio, se refiere más a canciones académicas. Por ejemplo, canciones españolas, pero de compositores académicos. Puede ser de Falla, por ejemplo. Y obras como Britten, considerado art song, ¿ya? Eso en Inglaterra. En cuanto a la doctora Noemí Lugo, ella en cambio nos va a hacer en 2 días sus clases maestras. El primero habla sobre la zarzuela. Este es otro de los géneros que el cantante lírico canta. Porque una de las características es que uno canta diferentes géneros y en diferentes idiomas. Entonces, en la zarzuela, esta es típicamente española, vamos a concretarnos en cómo cantar este tipo de música. La zarzuela es escénica, ¿no? Es la diferencia de lo que es lied y el acto. La maestra también nos va a ayudar con la música latinoamericana. Eso me llama la atención, la música latinoamericana y el canto lírico, ¿cómo se relacionan? Cuéntenos. La música latinoamericana académica. ¿Ya? Tenemos muchos representantes en la música latinoamericana. Por ejemplo, tenemos de México a Manuel Ponce, a Ginastera en Argentina, a Villalobos en Brasil. Aquí, por ejemplo, tenemos al maestro Guevara. ¿Ya? Estamos hablando de ese tipo de canción académica, que también tiene una manera específica de ser cantada. En cuanto a la chanson, el cantante lírico, como le mencionaba, canta en varios idiomas. Otro de los idiomas a cantarse es el francés. Entonces vamos a trabajar justamente la chanson. Podríamos encontrar a Debussy, a Fauré, entre otros. Tenemos que interpretar, no es lo mismo cantar un lied alemán que una chanson francesa. Es muy diferente. Y bueno, este trabajo que nos está presentando con estas conferencias, si usted podría calificarlo de algún nivel de exigencia, ¿cuál sería? Ya se requiere de conocimiento. De hecho, estamos invitando a docentes también para hacer capacitación a docentes tanto de conservatorios de todo el país como a universidades que tienen carreras de música, y es específico precisamente para el cantante lírico. Sin embargo, está abierto para el que desee, no hay inconveniente si desea ver, pero sí se necesita de cierto conocimiento para poder entender de qué se trata. Del 22 al 26 de junio, esto se va a llevar a cabo en vivo, es decir, la gente que también se conecta y puede generar sus inquietudes. Supuesto. De hecho, incluso hemos hecho una inscripción. Sí, por el momento yo no puedo decir porque es bastante largo el link de la inscripción, pero se pueden contactar conmigo al correo ndyanes@uce.edu.es y yo les podría pasar el link. Tienen que previamente inscribirse, es gratis, gratuito todo. Hay que agradecer a los ponentes porque han colaborado con esto. Y en esa inscripción tienen justamente para poner la pregunta que deseen. ¿Ya? Y vamos a nosotros a hacer las preguntas correspondientes. Amigos de Cultura FM y Radio CC, esta mañana estamos hablando sobre las conferencias virtuales de canto lírico que arrancará ya desde el próximo 22 al 26 de junio. Es una propuesta que lo genera la carrera de artes musicales de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Las dudas los despejamos junto a Nancy Llanes. Ella es coordinadora de este evento y docente de la Facultad de Artes. Bueno, este tipo de iniciativa seguramente llamará mucho la atención para el canto lírico, las personas que están muy inmiscuidas en este arte. Pero a lo que usted conoce sobre la escena del canto lírico, ¿qué nos puede decir? ¿Qué pasa con esta disciplina en nuestro país? Ya, si quiero hacer una historia es bastante larga. Yo tengo justamente un libro que se llama Memorias de la Lírica en Quito, donde hablo del canto lírico incluso de todo el siglo XX hasta inicios del siglo XXI. Entonces es bastante largo si quisiera hablar, pero digamos que ha tenido momentos en la que se ha desarrollado y momentos en que ha habido como que ha desaparecido, ¿no? Y Un momento. actualmente, ¿por qué momento está pasando? Ah, por el momento, ahora hay bastante, ahora hay actividad, sobre todo relacionada con el Teatro Nacional Sucre. Y hablando a nivel del país, de hecho, en Guayaquil se han hecho últimamente puestas en escena de ópera. Cuenca también lo hizo. Aquí en el Teatro Sucre y también hicimos, creo que hace 2 años, la ópera Cantuña. ¿Ya? Entonces, por el momento yo veo que hay más actividad, de hecho, hay más estudiantes de canto, hay gente que incluso ha salido al exterior, ¿ya? Hay más personas que regresan incluso del exterior y están en las universidades, cosa que antes no había. Bueno, ahí tenemos un componente bastante importante de gente que está sumándose a esta iniciativa. Pero ¿qué cree que falte para proponerlo de esta manera, ¿no? De que el canto lírico sea más popular en el sentido de que se masifique, que nosotros podamos abrir una plataforma y tengamos esa propuesta, o en la radio, que es uno de los medios todavía más utilizados y muy masivamente sintonizados. En general, el arte lírico es bastante caro. Cuando se trata de hacer ópera, la ópera prácticamente tiene todas las artes. Cuando se hacen los diseños de vestuario, cuando se hace la escenografía, en la música. O sea, es una cosa bastante compleja, tiene todas las artes y evidentemente participan muchas personas. Y eso es lo que le hace caro. En todo lado, incluso en Europa, funcionan estatalmente. Con algún tipo de subvención. Yes. Bueno, en Estados Unidos funcionan justamente por presentaciones, pero ahora que estamos con el COVID hay uno de los problemas de que no tienen qué hacer. Bueno. Bueno, Entonces, hay que igual incentivarlo de alguna manera y en el caso de ustedes lo están haciendo. Al ser un evento que lo lleva a cabo la Universidad Central del Ecuador, ¿existirá algún tipo de certificación que se entregue a quienes participarán? puesto, a los docentes que participen se les va a dar un certificado de capacitación. A los estudiantes que participen se les va a dar un certificado de asistencia. Perfecto, ahí tenemos entonces para que la gente pueda sumarse a esta iniciativa. Pueden entrar a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en su fanpage, los encuentran como FAUCE. Ahí encontramos ya el cronograma de estos eventos y también los links para que la gente pueda inscribirse. ¿Vendrán nuevas actividades por parte de la carrera de artes musicales de la facultad? ¿Algún tipo de otro evento que también sea público? Por el momento no lo sé, porque como yo soy la encargada de lo de canto, entonces básicamente yo me encargué de hacer este evento en su totalidad. Perfecto, bueno, con todo nos mantenemos nosotros siempre expectantes. Les recordamos, del 22 al 26 de junio estará presente estas conferencias virtuales de canto lírico. La gente puede inscribirse, son virtuales, no hay un aforo ahí, así que les dejamos con la cordial invitación para que visiten el fanpage de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Con esto, nosotros queremos agradecer a nuestra invitada, la coordinadora y docente Nancy Llanes, por habernos acompañado e informarnos de este evento importante que están desarrollando ya. Muchas gracias. También.